evangelista. Represent Jesus. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí. Tú junto a mí. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí. Tú junto a mí. Sin ti me siento solo, ven, este mundo perverso. La angustia va, padece y el temor está creciendo. Y es que las horas pasan y me siento angustiado. Sin ti no puedo más, siento que mi fe ha blanqueado. Y es que yo quiero de tu gracia, Padre, y tu compañía. Si tú no me estás, se acaba mi alegría. Te necesito a cada instante para derribar los muros y vencer a los gigantes. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí. Apaga si no estás cerca de mí. Tú junto a mí. Mi necesidad es buscarte a cada instante y en tu presencia, Señor, regocijarme. Aunque sea difícil transitar este proceso, con perseverancia lograré alcanzar el premio. Yo no quiero nada si no estás conmigo y se aparta tu mirada. Para que la fama y las cosas materiales, si tú no ves, está realmente ya nada vale. Yo quiero de tu gracia, Padre, yo quiero tu amor. Vivir en tu presencia y bajo tu protección. Que no me falte de tu aliento cuando vengan las pruebas o pase por el desierto. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí. Tú junto a mí. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí. Necesidad es habitar bajo tu abrigo. Y como está escrito, es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Dios, sin ti estaría solo y perdido. Eres como el aire necesario para respirar. Y aunque no te pueda ver, tengo la certeza de sentir tu presencia a cada instante sobre mi vida. Yeah, es que sin ti estaría solo y perdido. Es que sin ti ya no puedo vivir. Mi corazón se apaga si no estás cerca de mí.